Jesús carga con su cruz hasta el Calvario. Cuando Pilato salía del tribunal, una parte de los soldados lo siguió y formó ante el palacio. Una pequeña escolta se quedó con los condenados. 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los 6 enemigos de Jesús que habían estado presentes en su arresto en el Huerto de los Olivos, vinieron a caballo para acompañarlo al suplicio. Los verdugos condujeron a Jesús al centro de la plaza, a donde fueron los esclavos a dejar la cruz a sus pies. Los dos brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló, la besó, la abrazó y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así nuestro Señor abrazaba su cruz. Los soldados, con gran esfuerzo, colocaron la pesada carga de la cruz sobre el hombro derecho de Jesús. Vi a ángeles invisibles ayudarlo, pues si no, no hubiera podido con ella. Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el cuello a los 2 ladrones las piezas traveseras de sus cruces, atándoles las manos a ellas. Las piezas grandes las llevaban esclavos. La trompeta de la caballería de Pilatos tocó y uno de los fariseos a caballo se acercó a Jesús, arrodillado bajo su carga, y le dijo: «Ahora se han acabado las bellas palabras, arriba». Lo levantaron con violencia y sintió asentarse sobre sus hombros todo el peso que nosotros debemos llevar después de él, según sus santas palabras. Entonces comenzó la marcha triunfal del Rey de Reyes, tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo. Mediante cuerdas atadas al pie de la cruz, los soldados la sujetaban en el aire por detrás. Otros 4 sostenían las cuerdas atadas a la cintura de Jesús. Nuestro Señor, temblando bajo su peso, recordó a Isaac, llevando a la montaña la leña destinada a su sacrificio. La trompeta de Pilato dio la señal de la marcha. El gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento para impedir todo movimiento tumultuoso. Iba a caballo cubierto con sus armaduras y rodeado de sus oficiales y de la tropa de caballería. Detrás de ellos iba un cuerpo de 300 hombres de infantería, todos ellos de las fronteras de Italia y Suiza. Delante iba una trompeta que tocaba en todas las esquinas y proclamaba la sentencia. A pocos pasos seguía un numeroso grupo de hombres y chiquillos que llevaban cordeles, clavos, cuñas y cestas que contenían diferentes objetos. Otros más robustos acarreaban palos, escaleras y las piezas principales de las cruces de los 2 ladrones. Todavía más atrás se veía a algunos fariseos a caballo y a un joven que sujetaba contra el pecho la inscripción que Pilato había mandado escribir para la cruz. Este llevaba también en la punta de un palo la corona de espinas de Jesús, que no habían querido dejarle sobre la cabeza mientras llevaba la cruz. Este joven no parecía tan malvado como el resto. Finalmente, iba nuestro Señor con los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando y lleno de llagas y heridas, sin haber comido ni bebido, ni dormido desde la cena de la víspera. Debilitado por la pérdida de sangre, devorado por la fiebre y la sed, y asaeteado por dolores infinitos, con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho, con la mano izquierda, exhausta, hacía de cuando en cuando el esfuerzo de levantarse su larga túnica con la que tropezaban sus pies heridos. 4 soldados sostenían a distancia las puntas de los cordeles atados a la cintura de Jesús. Los 2 de delante tiraban, los que le seguían le empujaban, de suerte que no podía asegurar un paso. Sus manos estaban heridas por las cuerdas con las que habían sido atadas. Su cara estaba ensangrentada e hinchada, su barba y sus cabellos manchados de sangre, El peso de la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana que se pegaba a sus llagas y las abría. A su alrededor no había más que burlas y crueldades, pero su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los dos ladrones, llevados también por cuerdas con los brazos atados a los travesaños de sus cruces, separados del pie. No tenían más vestidos que un largo delantal. La parte superior del cuerpo la llevaban cubierta con una especie de escapulario sin mangas, abierto por los dos lados, y en la cabeza un gorro de paja. El buen ladrón estaba tranquilo, pero el otro, por el contrario, no cesaba de quejarse y protestar. La mitad de los fariseos a caballo cerraban la marcha. Algunos corrían acá y allá para mantener el orden. A una distancia bastante grande venía la escolta de Pilato. El gobernador romano vestía su uniforme de batalla en medio de sus oficiales. Precedido por un escuadrón de caballería y seguido de 300 infantes, atravesó la plaza y entró en una calle bastante ancha. Se movía por la ciudad para prevenir cualquier insurrección popular. Jesús fue conducido por una calle estrecha que daba un rodeo para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilato. La mayor parte de la población se había dispersado tras la condena de Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo a fin de acabar los preparativos para sacrificar el cordero pascual. No obstante, la multitud era todavía numerosa y corrían en desorden para ver pasar la triste procesión. La escolta de los soldados romanos impedía que se acercasen en exceso, y los curiosos tenían que dar la vuelta por las calles que atravesaban y correr delante para verlos. Casi todos ellos llegaron al Calvario antes que Jesús. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y sucia. Sufrió mucho pasando por allí, porque los esbirros lo atormentaban con las cuerdas, el pueblo lo injuriaba desde las ventanas, los esclavos le tiraban lodo e inmundicias, y hasta los niños agarraban piedras y se las lanzaban o se las echaban bajo los pies.